¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Trabaja todo el día, arreglando. la salsa. Traigo la salsa sabrosa, traigo la salsa, salsa original. Porque te traigo la salsa sabrosa, traigo la salsa. Con ese ritmo tú te pones a gozar. Salsa sabrosa, traigo la salsa, salsa. Escucha el sonar de los cueros. Y que se rompa el cuero. Identifico solo sentimiento latino, la salsa.

Radio Acupe, con música fácil de escuchar. ¡Ay! Yo te lloraré con llanto de cocodrilo. Tú me llorarás con llanto de cocodrilo. Te fuiste como el cangrejo, dando marcha para atrás. No quiero nada de ti, lárgate y déjame en paz. Ay, yo te lloraré con llanto de cocodrilo. Rezaré como reza un cocodrilo. Yo te lloraré con llanto de cocodrilo. Ay, tú me llorarás, cabrera, con llanto de cocodrilo. Y cuando te estés muriendo, yo seré tu confesor. En vez de aligar tu fe, aumentaré tu dolor. Adiós muchachos, compañeros de mi vida. Con llanto de cocodrilo. Ella dice lo que siento yo por ti. Ella dice lo mucho que te amo yo. Que te extraño cuando te veo partir. Quisiera bailar contigo esta canción. Ella cuenta que eres tú mi gran amor. Ella dice que eres tierna, eres dulce, eres sincera. Y aunque pase el tiempo, yo por ti me muera. Cuando te abrazo, se acaba el mundo. Cuando te miro, muero en segundos.

Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Llegaron titanes otra vez. Para bailar. Tambo, tambo, traigo pa' yo. Pum, pum. Señor, ven. bendito te quiero. La diferencia es Radio Acupé, la mejor música para usted. Por traicionera, me fuiste con Yulay, límpiate Córdoba. Te voy a dar una pela, como yo te ve hablando, con el gordito Maleco, con quien me estás engañando. Los chavos y ganaste trabajando, te fuiste para la playa, después te metiste al cine con el gordito Paleco, luego te fuiste a un baile donde yo estaba tocando. Por quiera que yo vaya, siempre vivirás en mí. y no he podido